el momento de la columna y de este espacio de la mano de Nadia Alonso, también de Fabricio Fiocchetta, que hoy le mandamos un abrazo. No ha venido desde la DOAIT, pero no ha podido venir porque tenía trabajo. Pero ya volverá cualquiera de estos jueves. Se abre el espacio de los jueves y la saludamos a Nadia y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo muy bien. Bien, sí, acá abandonada por el compañero, pero claramente, esperemos que nos está escuchando. Por el pariente, por mi pariente. Mirá cómo nos hace quedar. Pero bien, calculo que nos estará escuchando, así que bueno, esperamos alguna respuesta, alguna señal desde su parte. Claro, esperemos que eso suceda. Así es. Gaby, bueno, muy contentos. Igualmente voy a hablar en plural, digamos, porque lo vamos a incluir a Fabri. Muy contentos de presentar hoy día esto que está sucediendo ya en una escuela. Vamos a hablar de la escuela Enrique Pestalozzi, esta escuela allá de Colonia Molina, donde están trabajando varias compañeras con el quinto grado de esa escuela y su docente, que se llama Ángela, en un proyecto muy interesante que tiene que ver con huerta orgánica. Las compañeras que allí trabajan, bueno, son varias, las vamos a nombrar. Es Mariposa, que es colega, trabajadora social y además artista, tenemos que decirlo, es una dibujante muy famosa de acá, provincia, con muchísimas publicaciones e intervenciones. Además, es nuestra compañera de la DOAIT. Laura Bruera, psicopedagoga. Mariela Tello, fonoaudióloga. Y Mónica Santander, psicóloga. Ellas conforman este equipo que lleva adelante, empezando a llevar adelante este proyecto de huerta, junto con el quinto grado, les decía. Entonces, bueno, vamos, no han podido venir ninguna de ellas hoy día, pero tienen muchísimas ganas de acercarse y poder contar en vivo todo lo que está sucediendo allí. Pero sí, vamos a transmitir, digamos, lo que vienen haciendo y también a escucharlas. Tenemos unos audios que ya en breve los pasamos. Pero bueno, para hacerles una introducción brevemente, tiene que ver con, si conocen la zona donde está ubicada la Escuela Pestalozzi, es una zona bastante rural y con muchísima tierra para utilizar allí, así que está muy bien, digamos, está pensado. Ahí a manito, exactamente. Muy bien pensado este proyecto para hacerlo allí. La idea tenía que ver con eso, nos contaban, con llevar, bueno, un poco de verde a la zona, con fomentar esta conexión de los chicos con la naturaleza. Además está bueno decir que han podido articular con dos programas de políticas públicas, de las pocas que nos quedan, ¿no? Pero está bueno que han podido aprovechar estos recursos que tenemos, que es el programa Pro Huerta del INTA y el programa de ollas cultivadas del municipio de Guaymallén. Así que se han nutrido justamente de estos dos programas para capacitarse y poner en marcha este proyecto, que tiene que ver también con generar un sentido de pertenencia de los chicos y las chicas de esa zona, y que, bueno, que va a traer muchísimos beneficios, que ahora lo vamos a escuchar, que nos van a contar. Así que, si les parece, Marce, vamos a escuchar el primer audio, que es Mariposa contándonos de cómo arranca este proyecto allí. Hola, buen día. Mi nombre es Mariposa, soy trabajadora social de DOAIT y junto con mis compañeras de DOAIT, Mariela Tello, Mónica Santander y Laura Briera, estamos llevando a cabo un proyecto de huerta orgánica en la escuela Pestalozzi de Colonia Segovia. El proyecto surgió con la idea de llevar un poco de verde a la escuela, una propuesta diferente, conectarlos con la naturaleza, porque la zona donde está la escuela es una zona más rural, donde hay mucho terreno y mucho espacio para trabajar la tierra. Entonces lo planteamos a la supervisora, a la docente, a la directora y a los niños. Y bueno, todos estuvieron muy, muy enganchados con la idea, les encantó. Ahí empezamos a hacer redes con otras instituciones para llevarla a cabo. Nos contactamos con la gente del INTA, con el programa Pro Huerta, que nos dio mucho material y semillas. Y nos contactamos con la gente del programa Ollas Cultivadas, que vinieron, Evangelina Mayor vino a darnos una charla, una capacitación a todos los niños y a las seños y, bueno, y a nosotras, para ya comenzar a llevar a la práctica el proyecto. Lo fundamental y lo más lindo fue el trabajo con los niños. Se empezó a hacer un proceso como de pertenencia con la huerta. Se empezó a conectar a los niños con la idea de la naturaleza, con la idea del espacio donde vivían. Y bueno, y así se fue construyendo de forma interna y simbólica. Y ya hace poquito, a medida que fuimos juntando los cajones, la tierra, los tachos, la empezamos a construir ahí en la parte del patio del jardín, que era un lugar lindo para hacerla porque había mucho sol. Y los niños felices, chochos, bueno, ahí después seguro van a escucharlos que los grabamos. Es una experiencia muy, muy bonita, que es un proceso que hay que sostenerlo todo el año. Falta la parte del cuidado, bueno, es un proceso, recién empezamos, estamos muy felices, hemos recibido apoyo de mucha gente y bueno, y los niños, sobre todo los niños. Los beneficios que trae la huerta, si bien nosotros los hemos encarado como más sobre habilidades sociales, es decir, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el cuidado del medio ambiente, trae también como beneficio otros saberes que tienen que ver con una alimentación saludable, el contacto con la naturaleza, bueno, un montón de cosas que incluso las señas también pueden como integrar los contenidos pedagógicos con la huerta, que eso ya es un trabajo que lo hace la seño Ángela, que es una hermosa que también está colaborando un montón ahí en el proyecto. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio en la radio y esperemos que más escuelas se enganchen con esta idea de huerta orgánica porque es una experiencia muy lindo a nivel institucional y sobre todo para los niños. Un beso grande, gracias Nadia y gracias Fabricio por el espacio en la radio. Nos estamos viendo, un beso. Bueno, ahí escuchábamos, Nadia. Sí, ahí entonces Mariposa nos comentaba cómo viene sucediendo este proyecto tan lindo en esa escuela y quería agregar otro aporte de las compañeras que nos comentaba que en un primer momento también el proyecto surge como una posibilidad de acercar a los papás y a las mamás de los chicos en la escuela, cómo incluirlos, digamos, a las actividades que ellos están realizando. Entonces, también fue pensado, digamos, con este objetivo, ¿no? De que los chicos y las chicas pudieran trabajar también con sus familias este proyecto. Que muchos también trabajan, ¿no?, en la tierra, en la zona rural, tienen experiencia, así que bueno, también ese era uno de los objetivos del proyecto. Y a su vez también como beneficio, pensaba en las chicas que sería una buena forma de, si no lo tienen, poder replicarlo en la casa. Todos los aprendizajes que los chicos y las chicas vayan aprendiendo, poder llevarlos y transmitirlos en sus familias, en sus casas, si es que ya no lo están haciendo, digamos, una experiencia así. Claro, fundamental. Así que sí, son muchísimos beneficios y ventajas y digamos se puede ver y trabajar de distintos planos. También agregaban de que estos chicos, que son los de quinto grado, en un futuro, digamos, cuando ya la planta esté creciendo y naciendo y demás, poder ser ellos referentes de los más pequeños de jardín, digamos, de los primeros grados, de ser transmisores también con sus mismos compañeros de la escuela de esta experiencia, comentarles cómo ha sido toda esta producción y, bueno, también de que sea un continuo, ¿no? De que ellos hayan sido los impulsores, pero que pueda ya ser un proyecto de la escuela que vaya sucediendo año tras año con los distintos cursos. Claro, y entre los mismos niños y niñas poder irse transmitiendo ese conocimiento. Tal cual, tal cual. Esa también es otra idea de este proyecto, así que bueno, súper interesante, Gaby. Si les parece, podemos escuchar ahora a los mismos chicos y chicas que están llevando a cabo esto. Tenemos dos audios que nos han enviado. Y bueno, y después seguimos. Dale. Ahora, yo me llamo Gabriel. Matías. Priscila. Julieta. Milena. Viviana. Juancito. ¿Cuál es? Enrique Petalozzi. ¿De qué grado? Quinto. ¿Seño? Ángela. Uh-huh. ¿Qué están haciendo? En la huerta. Estamos trabajando en la huerta. Ajá. ¿Qué es lo que es la huerta? Está haciendo verduras. Muy bien. La... ¿Y qué hicieron hoy día? Preparamos los cajones. ¿Cómo se sintieron? A ver, cuenten. Limpiamos. Limpiaron, qué bueno. ¿Y qué van a hacer después cuando empiece a salir la plantita? Vamos a cortarla. Vamos a hacer algo. Preparar. Vamos a echarle agua al sol. Ajá. Hasta que ya crezca y la cortamos. ¿Y qué es ese tacho? ¿Qué es ese tacho que está ahí atrás? Cuenten. Una cosa que tenemos que preparar el... Para preparar la tierra. Muy bien, ¿y qué han echado en el tacho? Guano, hierba, tierra, pasto seco. Saludamos, chao. ¡Chao! Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te gusta? Me gusta cómo fuimos a buscar las hojas, también el pasto, y conocimos el caminito, cortamos el naglo y preparamos los cajones y limpiamos todo. A mí me gustó mucho todo. ¿Y a usted? Sí, mucho. A mí me gustó porque trabajamos en equipo y estuvimos ayudándolo a todos. ¿Y usted? Cante la canción. ¿Trabajamos como era? ¡Trabajamos como negro! ¡Ahora el cantón nos paga, listo! ¡Ponga el audio! ¡Qué bonito! ¡Ponga el audio! Ponga el audio. Queremos escuchar lo que grabamos, dice. Tal cual, sí, muy entusiasmados. Se los escucha a los chicos y muy contentos con su proyecto. Y esas risas ahí. Tal cual. Canción y risa. Canción ahí. Y risa. Totalmente espontáneo, no hay que decirlo. Esto no ha sido, ¿cómo se dice? Como... Inducido. Inducido, no. Claro. Esto es espontáneo. Bueno, fantástico. Y sucede además esto que... verdaderamente nos da placer que suceda, cómo se va vinculando además la radio en las escuelas y cómo nos vamos enlazando allí a través de ustedes. Sí, la verdad que sí. Eso es era un poco la idea nuestra desde el comienzo y vemos que está sucediendo ya en las escuelas, ya nos están escuchando, los chicos se van conociendo y van apropiándose también de este espacio, ¿no? A través, por el momento de los audios, ¿no? Pero bueno, como decimos, ya prontito podrán venir algunas acá a la radio para contar ellos mismos todo lo que vienen haciendo. Claro que sí. También pensaba, Gaby, cómo este proyecto está enmarcado por ahí sin quererlo, sí, dentro del paradigma de protagonismo infantil, que es lo que venimos conversando estos jueves, ¿no? Uh-huh. Sobre todo me gustaba y me llamaba la atención este contacto con la naturaleza que las chicas proponen como uno de los objetivos o una de las ideas de este proyecto, ¿no? Y justamente es uno de los elementos de este paradigma que pretende recuperar de la cosmovisión andina que decíamos, ¿no? De estas culturas, digamos, originarias, este contacto que tienen y han tenido siempre con la naturaleza, como es un elemento que las chicas han incorporado a este proyecto y quieren trabajarlo y promoverlo mucho con los chicos de las escuelas. Así que me parecía como importante destacar ese aspecto que lo vemos muy bien reflejado en esta propuesta. Seguro, y que no es menor y... que tiene que ver con esto mismo que vos señalabas y desde dónde está planteado, que tiene que ver con una inquietud de ellos, de ellas, esto de seguirlo transmitiendo, ellos mismos, ellas mismas, escuchábamos sus voces, además el entusiasmo, ¿no? Así es. Y después sí. Lo que sucederá en los hogares también, ¿no? Tal cual, como decía Mariposa, digamos, esto está recién empezando, digamos, ha empezado el mes pasado en abril, y bueno, con la idea de que vaya creciendo y se vaya fortaleciendo durante todo el año, así que iremos comentando cómo sigue este proyecto, y bueno, por ahí las otras escuelas que si nos escuchan y si quieren, si se interesan por hacer una experiencia similar, también está bueno, ¿no? Decir que contamos ya con este inicio. Claro, con esta experiencia. Con esta experiencia. Quería mencionar antes de terminar, Gaby, algunas necesidades que planteaban las chicas para seguir con este proyecto. Sobre todo por la zona, necesitan sí o sí de tierra preparada, más que nada, ¿no? Porque la tierra que se encuentra allí, nos decían, es muy salitrosa, sí. Digamos, entonces necesitan, bueno, nutrir un poco de esa tierra. Como guano. Que se da la selga y después te Ajá. cuesta horrores. Así que bueno, ese era un pedido, si alguien quisiera, pudiera colaborar, puede ser a través de tierra, de guano, de semillas y otras sugerencias. Son bienvenidas, digamos, todos aquellos aportes de alguien que esté más capacitado por ahí en el tema o lo que fuera, digamos, que quiera aportar, va a ser muy bienvenido allí en la escuela o, bueno, si se quieren comunicar a través de la radio, también se lo hacemos llegar a las chicas, ¿no? Muy bien, buenísimo. A solidarizarse también ahí, a ponerle aporte desde quienes estén escuchando a estas huertas que suceden en Colonia Molina de estos niños y estas niñas. Así es, Gaby. Bueno, y lo último que tenemos que queríamos transmitirles es una pequeña canción muy tierna, por ahí no tiene tanto que ver con esta huerta, pero sí es un niño de la escuela Pestalozzi que quería compartir una canción, así que si querés nos vamos con eso. Muy bien, y será hasta el próximo jueves entonces. El jueves que viene esperamos estar con Fabricio. Esperemos que vuelva el pariente. El pariente acá a la radio y bueno, y seguir contando de estas experiencias. Dale, un placer, Nadia. Un placer para mí también, Gaby. Ahora, a ver. Hola, me llamo La cañina tuleca, y pata patato, te gana la cañele, te gana la cañele, pata patato. ¿Y cómo te llamas vos? Facu. ¿Y cuántos años tenés, Facu? 6 años. ¿Y a qué escuela vas? A Pamelito. ¿A cuál? A Pamelito. A Primerito. Muy bien. ¿Y tú? ¿Estás escuchando La Mosquitera?